Muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva edición del autoproclamado mejor programa de andar por casa de la radio asturiana. Bienvenidos a Asbury Park. Como siempre, en los controles y al micrófono, con 20 dedos en cada mano, con su bata blanca, el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, en la locución, en el guión, en los bongos, y hoy, sin traer cervezas y teniéndonos aquí totalmente a palo seco, Gonzalo Martínez. Por cierto, Gonzalo, cada vez bajas más el perfil de este programa. Empezamos siendo el mejor programa de la radio asturiana, luego de la radio musical, luego de Radio Crash, luego del programa musical de Radio Crash, y ahora somos el mejor programa de andar por casa. Definitivamente, lo siguiente, ¿qué va a ser? ¿A qué nos vamos a rebajar? ¿Qué recortes a aplicar en la calificación del programa? Es todo por la austeridad, Nacho, por la austeridad. Pues el Bentley ese que tienes aparcado fuera no dice mucho de austeridad, ¿eh? Pero es el Bentley más austero que se vende. Pues efectivamente, hoy no he traído cervezas porque hoy estábamos en jornada de huelga y no se podía ir a comprar porque los establecimientos estaban cerrados, o en teoría. Bueno, en teoría, siempre había alguno. Siempre hay algún aprovechado que abre para decir, bueno, como el de al lado cierra, ya me forro. El padre de Manolito. Sí, bueno, que yo he apuntado todos los que abrían hoy, ¿eh? A partir de ahora, por lo menos un mes de penalización. Pues nosotros también en el programa de hoy estamos en servicios mínimos y os hemos traído mucha, mucha música para el programa de hoy. O sea que hoy hablaremos bien poco. Ojo, que nadie se lleve las manos a la cabeza. Si no estamos en huelga de programas, si no hemos metido nada en la tabla, es que nosotros no cobramos por este programa. Sí, eso vamos a dejarlo claro. No se nos presenta aquí ahora un piquete informativo. Sí, sí. Entonces, entendemos que es mejor que estén escuchando esto que Radio Intereconomía. En Radio Crash todo el mundo trabaja por amor al arte y por amor a la radio. Y como es habitual en este programa, comenzaremos con nuestra sección de noticias noticiosas. Y hoy lo vamos a hacer con un tema de Patti Smith, que viene muy como al pelo por el día que hemos vivido hoy en España. Y vamos a un tema que se lo vamos a dedicar a Edu y a Catherine, que nos están escuchando en casa, que son unos amigos míos, y que se lo dedico ya porque mañana tienen que trabajar y tendrán que dormir. Entonces, este tema es para Edu y para Catherine. Y así comienza nuestra sección de noticias noticiosas. I'm como decía antes, es un himno de toda una generación, Gonzalo. Este People Have the Power, de Patti Smith. Sí, y además no solo suena por el tema de la huelga de hoy, ¿no? Que demuestra eso, el poder que tiene el pueblo, sino que además el tal día como hoy tendría que haber dado un concierto en Madrid Patti Smith, pero al final se arreglaron para retrasarlo para el día de mañana. O sea que los payasos que hayáis ido hoy a verla actuar en Madrid, pues lo siento mucho, tendréis que esperar un día más. Bueno, insultas a la gente, tiene buen gusto en ver a Patti Smith, Gonzalo. No, los tontos, porque los tontos que vayan un día de huelga a ver un concierto es que son tontos. Cualquier día te fichan en Intereconomía. Por cierto, ¿sabes que Germán Terz hizo ayer su crónica de la huelga? Sí, sí, es una noticia que ha calado en las redes sociales. Impresionante. Y lo mejor, lo mejor es después la excusa que pone. Es que el totalitarismo no me hubiera dejado hacerlo hoy. Pues es la mañana. Bueno, un aviso para la gente de Madrid, los que os hayáis acercado al Teatro Circo Price, que sepáis que... Price, por favor, Circo Price. El Price de toda la vida. Que sepáis que el concierto mañana no será, sino será en la sala La Riviera. Bueno, Nacho, ¿y qué te parece si escuchamos más música de la mano de Patti Smith? Y teniendo en cuenta que estamos en Asbury Park, pues vamos a escuchar esa versión que hace Patti Smith de Because the Night, pero vamos a escuchar una versión acústica y prácticamente desconocida, una joyita que os traemos aquí para todos vosotros en Asbury Park. Because the night will No quedaba claro, y ahí este el locutor externo de Asbury Park que aparece de vez en cuando, Gonzalo, sobre todo cuando el que tiene buena voz. aparte normalmente cuando compramos los discos en internet, suele ser el que presenta o cierra la canción. Because of the Night, un tema que pues en principio Bruce Springsteen digamos que la escribió y la descartó. Sí, dijo, bueno, esta no, esta para la pati. Sí. Y luego más adelante volvió a retomar el tema ya con... Pues fue en el directo aquel mítico del año 86, ¿no? Además, una canción que, bueno, difieren las dos versiones en alguna que otra estrofa. Seguimos aquí en Asbury Park, en el 105 del FM, en Radio Crash. Y ahora vamos a escuchar a una banda No se me echen encima los apóstoles de Bruce Springsteen. Digo que esta canción... Bruce Springsteen en los directos canta canciones suyas, canciones ajenas, canciones escritas por el que han hecho otros artistas, pero normalmente hasta que no pasan un disco no son canciones de Bruce Springsteen. Pasó con Disheartland, más o menos 17 años o algo así, desde que la compuso hasta que se publicó. Por eso que nadie ahora se lleve de las manos a la cabeza diciendo, ¿qué ha dicho? Sí, que después cuando vas para casa te insultan desde las ventanas, que lo sé. Y sí, me escupen, me tiran calderos de agua. A veces incluso sin agua, que es terrible, muy doloroso. Bueno, pues vamos a escuchar un grupo que hacía muchos, muchos años que no sonaba aquí en Asbury Park, en el 105 de la FM en Radio Crash. Estamos hablando de Led Zeppelin. We'll be right back. Led Zeppelin, uno de los grupos más míticos de la historia del rock, ¿eh? Uno de esos imprescindibles, ¿no? Sí. En cualquier discografía decente. Esto, sobre todo porque llegó un momento en que dejaron, por desavenencias personales, dejaron de arrastrar el nombre de Led Zeppelin como podrían haber hecho otras bandas. Entonces lo bueno de ellos se concentró en 10 años de carrera. Luego más adelante han sacado cosas, pero amagando, como nunca estaban todos, pues no. Y en algún concierto, normalmente se han reunido en conciertos homenajes, como pasó el pasado año 2007, concretamente un 10 de diciembre, donde se juntaron con muchos más músicos con otras bandas en un concierto homenaje al fundador del sello Atlantic Records, Ahmet Ettergun. Y allí pues abrieron el concierto con 2 horas de intenso rock, que dentro de poco saldrá a la venta. Y aquí, como somos tan chulos en Asbury Park, pues ya os hemos traído las grabaciones que saldrán a la venta el próximo 20 de este mes de noviembre de 2012. Aclararos también que se estrenará. Nos adelantamos a nuestro tiempo. Somos como los mayas. ¿Qué tal? O como Germán Terz. Mientras no seamos como los Amaya, perfecto. Además, se estrenará una película con la grabación también de este concierto, que llevará por nombre el mismo que el del álbum, Celebration Day. Y se estrenará a través de nada más y nada menos que 1.500 cines en 40 países distintos. No me creo, esto no me lo creo. No, es imposible que queden tantos. ¿Que hay tantos cines abiertos? Sí, sí, sí. Esto yo creo que han hinchado bastante las cifras. Bueno, que sepáis que esto va a salir a la venta en formato CD y DVD. Y que, como veis, suena Estupendamente. Y ahora vamos a acabar esta noticia, bueno, pues de la mejor manera posible. A ver, que levanten la mano ahora en casa quien no conozca el tema que va a sonar en estos momentos en Asbury Park, en el 105 de la FM, en Radio Crash, Stairway to Heaven. Stairway to Heaven. Uy, he entrado altísimo aquí, bueno, prácticamente se ha movido hasta el infinito más allá, ¿eh? Parecías Shaquille O'Neal de lo altísimo que entraste. Bueno, no sé si es más alto que ancho. El caso es que esta canción estaría todo joven de los años 70, precisamente, del año 72 o 73. Bueno, hagan sus apuestas, ¿eh? Es un tema que, bueno, parece muy recurrente para todos aquellos que quieren aprender a tocar la guitarra. Haces así el tin, tin, tin, tin, tin, hacia arriba y hacia abajo. Hasta que, pues bueno, en algunos sitios han dicho basta. Y hay tiendas donde ponen carteles que reza prohibido probar la guitarra tocando Stairway to Heaven. Sí, por ejemplo, también lo podíamos ver en la película de los Blues Brothers, la original, cuando encontraban a Ray Charles en aquella tienda de instrumentos musicales, y allí aparecía al lado de las guitarras ese letrero. Y mira, más cosas relacionadas con... Que ha hecho gracia, pero ha cundido, ¿eh? Porque... Sí, sí, sí. más noticias relacionadas con Led Zeppelin, porque este año se les ha seleccionado como uno de los destinatarios del Kennedy Center Honors. Ya sabéis, ese premio que da, me parece que es el propio presidente de los Estados Unidos, y que recibió, no sé si fue hace un par de años, el propio Bruce Springsteen. Y aquí os pusimos, por ejemplo, parte de las versiones que hacían de temas de Springsteen músicos, pues haciendo un homenaje a Bruce en esa gala de premios, que por cierto será el próximo 2 de diciembre. Aquí os informaremos, como no, a su debido tiempo. Y ahora vamos a pasar pues a la sección con mayor éxito de nuestro programa, que como no, es la que no tiene que ver nada con la música. Triste y lamentable. De las cloacas de la información, extrae cada semana Gonzalo Martínez a lo que queda de Germán Terz. Perdón. A la noticia jocosa. Hoy vamos a demostrar que mucha gente va de guay y se quedan en chachi. Bueno, el de la noticia de hoy ni en chachi. Atentos, un policía de Estados Unidos dispara a un niño con una pistola eléctrica por no limpiar su coche. Atentos a la noticia. ¡Ah, América, qué país! Un oficial de la Policía Estatal de Nuevo México fue demandado después de utilizar supuestamente una pistola paralizante denominada Taser, contra un niño de 10 años en un patio de colegio, únicamente por negarse a limpiar el coche patrulla. El director del Departamento de Seguridad Policial de Nuevo México, Chris Webb, fue demandado ante los tribunales después de usar presuntamente una pistola eléctrica tipo Taser, un arma que genera una corriente de 50.000 voltios para paralizar a un niño. Bueno, nos reímos, pero la noticia es tremenda, ¿eh? Según la denuncia, el incidente ocurrió en el patio de la escuela de Tularosa el pasado 4 de mayo, día en el que se llevaba a cabo una jornada de orientación profesional. Ya sabéis, lo típico de traer a vuestro padre que hable de a qué se dedica. Entonces uno debía llevar a su padre, que, como os digo, iba de guay y se quedó menos que chachi. Durante su visita, Webb le preguntó a un grupo de chicos de la escuela, entre los que se encontraba la presunta víctima, cuyo nombre corresponde a las iniciales RD, que quién quería limpiar su vehículo patrulla. Varios de los muchachos dijeron que lo harían. Sin embargo, RD dijo bromeando que no quería limpiar el coche. Según la denuncia, a continuación el acusado apuntó al niño con su pistola taser y le dijo que le demostraría lo que sucede a las personas que no escuchan a la policía. Esto supongo que el hombre iría también en broma con el niño. Lo que pasa es que debió sacar la pistolita y sucedió lo siguiente. Fue entonces cuando el oficial disparó presuntamente dos dardos con púas que penetraron en la camisa y el cuerpo del niño. En lugar de llamar al personal médico de emergencia, el oficial Webb sacó las púas y se llevó al niño a la oficina del director de la escuela, afirma la denuncia. El pequeño, que se desmayó después de recibir el disparo, presenta desde entonces cicatrices similares a las que dejan las quemaduras de cigarrillos. La tutora legal del pequeño ha presentado una demanda tanto contra el Departamento de Seguridad Pública de Nuevo México como contra el agente Webb. Entre otras, se incluyen acusaciones de agresión, omisión del deber de cuidado médico de emergencia y uso de fuerza excesiva. Pues ya sabéis qué pasa. Cuando vais de guays, os podéis quedar en menos que chachi. Niños, no hagáis esto en casa. Y los policías que nos están escuchando, menos. Hasta aquí llegó la noticia jocosa. La próxima semana, más aquí en Ashford Park. Ahora, doble sesión musical en la noche de los miércoles de Radio Crash. A las 10 de la noche, Nacho y Gonzalo te invitan a dar un paseo por Ashbury Park. Y a las 11 llega Arturo con su movida en la cantina. Recuerda que todos los miércoles por la noche tienes una doble cita con la mejor música aquí, en Radio Crash. ¿Y te lo querías perder? Let's Bueno, Gonzalo, ¿qué estamos escuchando? Pues nada más y nada menos que a Micah P. Hinson, músico que ya ha sonado varias veces aquí en Asbury Park y que hoy os traemos porque el próximo viernes en la sala Acapulco del Casino de Gijón pues inaugurará extraoficialmente el Festival de Cine de Gijón, que este año cumple 50 añazos. Come gather around, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing. Come writers and critics who prophesy with your pen, and keep those eyes wide, this chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming, for the loser now will be later to win. And the times they are a-changing. Come senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall, for he that gets hurt will be he who is stalled. Well, there's a battle outside raging that'll soon shake your windows and rattle your walls, for the times they are a-changing. Come mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out a new one if you can't lend your hand. And the times, they are a-changing. The line, it is drawn, the curse, it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. And the times, they are a-changing. The times that are changing. Esto diría Pepe Navarro. Un himno de América. Pepe Navarro. El hombre al que, si tienes un hijo secreto y no sabes quién decide quién es el padre, Pepe Navarro. grande, grande de la televisión. Un personaje muy recurrente. Sí. Pocas personas son capaces de transmitir tan mala imagen de sí mismo como él, ¿eh? La verdad es que. No, a ver, ciertamente era y es un monstruo de la televisión, pero este hombre qué mal se sabe vender. Bueno, era, más bien, ¿no? Porque yo, que sepan, no está en ningún canal en este momento. No, desde lo de El Hijo de Bon Reyes, que también es suyo, pues es verdad, cuando todo el mundo sospechaba que era de Ramoncín, ¿no? Sí. Al final resultó de Pepe Navarro. Bueno, eso dice. Bueno, sí, nosotros no sabemos. Bueno, lo que no estábamos allí. Lo que se habla, pide calle. Pues estábamos escuchando, como decíamos antes, a Micah P. Hinson, que eso, inaugura el Festival de Cine de Gijón. Yo digo de manera extraoficial porque en teoría es así. Todos los años se inaugura, bueno, desde hace una década así, el festival con un concierto. Hace unos años, pues tuvimos la fortuna de disfrutar de otro grupo tremendo como son Caléxico, que la verdad tienen también un directo estupendo. El concierto de Micah Pigginson, venta anticipada, serán 7 euros. Y en el propio día del concierto, el viernes, ascenderá a 9. Yo, un precio tan popular me extraña. Yo tengo miedo, Nacho, a ver qué opinas tú, que hayan escogido ese precio tan popular por el miedo a que haya un sabotaje, ¿no? Con todo el escándalo que hubo con la marcha del anterior director de cine del festival. Algo que como que la gente no quiera ir, pero bueno, como está tan barato, una época que la gente lo está pasando realmente mal, pues vamos a asegurarnos sí o sí el lleno, ¿no? La presentación del festival. No, hombre, hay que pensar otra cosa, lo tiene muy fácil. Es el 50, el número 50 del festival. Puedes tirar de clásicos, de todo lo que se ha ido pasando por el festival en estos últimos años, y no tienes ni que molestarte en que hacer una programación decente. No, pero no digo yo que no lo estén haciendo ya, ¿eh? No, pero yo te digo que el concierto este solo cueste 7 euros, porque, por ejemplo, yo creo que la otra vez que vi a Micah Pigginson aquí en Gijón me costó el doble, por lo menos. Sí. Por eso que te digo yo que a lo mejor es una estrategia, pero bueno, pues para asegurarse que la inauguración del festival sea un éxito, ¿no? La verdad es que estuvimos a punto ya de disfrutar otra vez de él, creo que fue el año pasado, que tuvo después un accidente de coche cerca de Barcelona, y la verdad el tío estuvo bastante bastante fastidiado, creo que lo tuvieron que operar de la espalda y todo. Este es un artista realmente excepcional. Su primer trabajo lo publica con solo 23 años, por el año 2004, por lo tanto ahora tiene 31, incluso también ha publicado una novela. Porque, por cierto, se estrenó como en primicia mundial, se publicó por primera vez aquí en España hace un par de años. Lo han comparado, bueno, pues con... La verdad es que lo escuchas y te recuerda a mucha gente. Acabamos de escuchar una versión del archiconocidísimo tema de Bob Dylan, pero es que también en su faceta acústica puede recordar a Johnny Cash. A veces en el primer tema, la manera de cantar, incluso podía recordar un poco al Tom Waits más teatral. La verdad es que se le compara con mucha gente y por cierto, con grandes genios, ¿no? Porque yo creo que estamos ante un caso excepcional. Quizás Micah Pigginson, de haber aparecido en el panorama musical hace 20 años o 20 y pico años, pues estaría, vamos, siendo idolatrado por las publicaciones de musicales de turno hasta por las cadenas de radio comerciales, pero bueno, tuvo la mala pata de nacer en la época, en los 80, nació en el año 81 en Memphis, Tennessee, buen sitio para nacer, por cierto, si te vas a dedicar a esto de la música. Y como os decíamos, es para mí un concierto que nadie se puede perder en Gijón. La verdad, en directo gana muchísimo. Yo la primera vez que lo escuché fue en álbum, me dijeron está muy bien. Escuché un par de discos y dije, bueno, está mal. Lo fui a ver en directo y la cosa mejoraba un montón. A pesar de que durante todo el concierto me estuvo molestando el guitarrista de Loquillo, pegando voces en la barra, pero... Fíjate, pues debe haber algo con la troupe de Loquillo. Iba a comentar yo antes de presentar la siguiente canción, que todo el mundo habla bien de Micah Pigginson, menos Samiro Méndez. Pues mira. Y eso que han colaborado juntos, el otro día escuchando a Sabino hablando de, ya sabes que ahora vuelvo a ser amigo de Loquillo, como pasan los años, pues las rencillas el dinero es, poderoso caballero, y le hablaban de decía Sabino Méndez que a él aparte de componer, le gustaba leer, porque así creaba nuevos horizontes, bla, bla, sí, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Sí, pero que sin embargo había tratado de inculcar la lectura a Micah Pigginson y le había dicho, no, yo para lo que hago no necesito leer, me inspiro en otras cosas. Y por eso se llevan mal, ¿no? Y entonces es como, bueno, ¿y si no quiere leer, ¿qué? Ya. No veo yo a Bruce Springsteen recitando a Proust, ¿eh? No. Ni falta que le hace. Entonces debe ser algo, debe ser que, pues bueno, que igual han tratado de llevarlo para la causa Michael Parkinson y no ha querido, porque sí que me acuerdo de aquí en Asbury Park donde hablábamos del concierto y donde nos referíamos a Igor Pascual y a su educación, sí, o falta de ella. Sí, más bien lo segundo. Bueno, vamos a seguir escuchando... Igor Pascual, por cierto, que viene de descubridor del rock cuando todos recordamos que participaba en aquel grupo llamado Babylon Chat, ¿eh? Eran los reyes del glam asturiano. ¿Qué pantalones de pantera llevaban? Ay. Es verdad que mi mamá se pintaban la cara y todo. Sí, eso, sí. Me acuerdo. Sí, sí. Eran como David Bowie, pero versión local. Bueno, seguimos aquí en el 105 de la FM en Asbury Park. Ya sabéis, el programa que antecede a Movida en la Cantina los miércoles por la noche. Ya sabéis, en la hora anterior habéis disfrutado de la compañía de Enrique y su bacanal musical. Seguimos escuchando a Michael Parkinson aquí en Asbury Park. Y vamos a escuchar este tema que suena tan bien. Sweetness. Take one. Sweetness, you can come home with me. Against all hope and sense of decency. Sweetness, take off that dress for me. Against all hope and sense of dignity. And the world spins round and I don't care any. Sweetness, you can fall in love with me. Against all hope and sense of dignity. My sweetness, you can come be by my side. Against all hope and sense of human pride. And the world spins round and I don't care anymore. And the world spins round and I don't care anymore. Breves los temas de Michael Parkinson, la mayoría de ellos, ¿eh? Porque bueno, sí que pues, lo que no son versiones son temas muy, muy íntimos de guitarra, lo que estamos escuchando por lo menos hasta ahora en este programa de Asbury Park, que Gonzalo, pues miedo por dónde, voy a haber que ir finalizando. Sí, es una pena, pero hoy ha sido un día muy intenso, hemos vivido muchas cosas, el que os habla ha estado en dos manifestaciones. Y encima ha acabado el día haciendo un programa de radio, o sea que yo creo que me merezco ya un descanso. Tú, Nacho, no, porque no hiciste nada en todo el día. Estuviste por ahí, paseando... ¿Cómo que no? Que he estado... vamos, a primera hora de la mañana ya participé en un piquete informativo, ¿eh? Luego he lanzado pintura a un banco... Sí, pero era un parque, no cuenta. Bueno, había que pintarlo, estaba desconchado. Jolín, ese pequeño informativo era para que no me mandaran a mí a trabajar. Que estaba, no, que yo hoy me voy a huelga, no me levanto. Es mi piquete informativo. Atentos, porque os recomendamos ir a ver a Mika Pechinson a ya sabéis, a la Sala Acapulco del Casino de Gijón, solo por 7 euros anticipada, 9 el día del concierto. El próximo, ya sabéis, el viernes, a partir de las 10 de la noche, me parece que es. Os dejamos con otro tema de este artistazo, Michael Parkinson, pero antes de todo, recordaros que en los controles al micrófono ha estado como siempre, con todos vosotros, con sus 20 dedos en cada mano, con esa bata blanca que lo caracteriza, el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, en la que se me va la voz, en la locución, en los bongos, en el guión, y hoy trayendo artistas del otro lado, aquí, a Asbury Park, Gonzalo Martínez. del otro lado del charco, ¿eh? Porque otras veces traigo cosas del otro lado en nuestra sección de la zona chunga, pero hoy solo han sido del otro lado del charco. Os dejamos con este Seconds and Thirds y con Arturo y su movida en la canción. Adiós.